Jesse Don, esto que hay, para toda aquella que aquí se luzca, así decía, cuando empezaba y cuando cantaba, le entretenía. Acepto el Gabi que me gusta que la girl no mueva, de esta manera cada vez que de China alejan, da la música para que baile hasta mañana, y si ya no puede que no hagas nada que pueda. Me gustan las blancas, las rubias y las trigueñas, pero la más que me gusta es la puertorriqueña. No me conformo solamente con mirarla, solamente yo con mirarla, tan solo con verla, vacilón. Yo quiero más, quiero que me ve, que es tu cuerpo ahí, es que quiero sentirme contigo fine. Y tú usted ahí que me dejan blind, very fine, vacilón. Yo quiero más, quiero que me ve, que es tu cuerpo ahí, es que quiero sentirme contigo fine. Y tú usted ahí que me dejan blind, very fine. Eres la mejor cortillo, canto mami chula. Eres la mejor cortillo, canto mami chula. Sos, eres la mejor cortillo, canto mami chula. Siempre matando lo que yo te pido. Contigo me motivo, contigo me motivo, contigo me motivo. Por eso eres mi lady. Contigo me motivo, contigo me motivo, contigo me motivo. Mi girlie, mi girlie. No quiero perderte ni cambiarte por ninguna. Así es. No quiero perderte ni cambiarte por ninguna. Así es. No quiero perderte ni cambiarte por ninguna. Así es. No voy a ver. Así es. No voy a ver. Escucha cómo es que te comes, dice, no comes a mí que me gusta que todo mundo sepa cómo es que te obsesiones de cantar la música nueva. Escucha cómo es que te comes, dice, no comes a mí que me gusta que todo mundo sepa cómo es que te obsesiones de cantar la música nueva. Jesse Don, es lo que hay. Para toda aquella, aquí se luzca, así decía. Cuando empezaba, cuando cantaba, me entretenía. Jesse Don, es lo que hay. Para toda aquella, aquí se luzca, así decía. Cuando cantaba, cuando empezaba, me entretenía. Cortillo canto mami, Jesse Don, es lo que hay. Cortillo canto mami, Jesse Don, Jesse Don. Cortillo canto mami, Jesse Don, es lo que hay. Cortillo canto mami, Jesse Don, Jesse Don. Eres la mejor cortillo canto mami chula. Siempre matando lo que yo te pido. Eres la mejor cortillo canto mami chula. Así es. No voy a ver. Así es. No voy a ver.